Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la matiné del viernes. La semana que viene serán las últimas dos matinés del año, el jueves y el viernes a las 8 de la noche en Venezuela, 3:30. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, no quiero casarme. Un informe de nuestro equipo de producción que da razones para casarse. Para casarse. Para casarse. Aquellas personas que no quieren casarse porque tienen miedo al compromiso, al amor, sí, a tomar en serio la vida, etcétera, etcétera. Los va a convencer con este informe. Con este informe quedarán convencidos de que uno va a obtener muchísimas ventajas del casamiento. La primera es, vivirás más tiempo. ¿Sí? Si a eso le puedes llamar vida. Una de las cosas que mejoran la salud de las personas, dice el doctor Finocchietto, es vivir en un matrimonio feliz. Hay estudios, ¿sí? Sí, que demuestran que las personas que están felizmente casadas suelen vivir más que aquellas personas que son solteras. ¿Cómo se realiza este estudio? Muy sencillamente. Se suman la cantidad de años que viven todas las personas solteras y después la cantidad de años que viven las casadas. Y se comprueba que es más grande el número de las casadas. Luego, las personas casadas viven más. Dice, un estudio del año 2006 realizado por la Universidad de California, donde están todos rascándose, sí, sostuvo que las personas solteras tienen 5 veces más probabilidades de morir de enfermedades infecciosas. Claro. ¿5? Sí, sí. Los microbios, cuando ven que uno es soltero, se ensañan. Pero es más fácil contagiarse estando casado. Dice, casi el 40% o más probabilidades de morir de enfermedades del corazón. Ajá. Y el doble de probabilidades de morir por accidente. Claro. ¿Accidente? ¿Por qué eso? No entiendo. Porque es así. Parece mentira, pero es así. Sí, pero parece mentira. Sí, parece mentira. Si parece mentira, en general es mentira. Otros estudios sugieren que la tasa de mortalidad es 250% más alto entre los hombres solteros que entre los hombres casados. Ya está arriesgando cifras. Por ejemplo, los hombres casados se mueren una vez. Los hombres solteros se mueren 2 veces y media. Claro. Está arrojando porcentajes, bueno, que no se sabe muy bien. Bueno, acá te dice, en la Universidad de California. No, basta con ir a California, sí, que es un lugar así tan ambiguo como Oregón. Sí, como decir Patagonia. Sí, claro. Entonces va a la Universidad del Mundo y pregunta... Acá es donde hicieron el estudio ese, ¿eh? Sí. Sí, es el tipo de la puerta, acá. Bueno, segunda ventaja. Primera ventaja, vivís más. Ah, la primera sí era múltiple. Segundo, puedes compartir tu vida con alguien. Ah, aprovechando que vas a vivir más. Sí. Como seres humanos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hemos evolucionado para ser criaturas sociales, aunque no parezca, ¿no? Vivir la vida como una persona única y en soledad puede sonar atractivo, pero en algún momento sentiremos la necesidad de estar con y por otra persona. ¿Cómo es estar por otra persona? Está mal dicho. Sí, con y por. ¿Con quién estás? Estoy por Roberto. ¿Estás por Roberto? Estoy acá en el restaurante comiendo por Roberto. Sí. Porque Roberto lo obligó a ir. Fui por Roberto a Babieca. Sí. Y fui con. No, por también. Pues por, pero en y otro dividido. Caso, bueno. Dice, y todo así, ¿no? Bueno, ya terminó esa ventaja, ya terminó. Otro, tendrás más poder adquisitivo. Sí, claro, sí, sí, depende. Especialmente con quién se case. Si te casás con un rico. Dice, si te casas, es posiblemente que el dinero, tanto tuyo como el de tu pareja, se fusione. ¿Se fusione? Se fusione. Por ejemplo, tenés 2 billetes de 100 pesos... Si hacen 1 de 200. Sí. Todo fusionado le queda la. Sí, sí, le queda dinero. Todo. Usted saca del bolsillo la guita y está toda. Toda pegada. Toda pegada en un solo bollo, en un solo billete. Y le dice, disculpe, pero no tengo cambio. Soy casado. Claro. Dice, bueno, compartiréis gastos y el reparto de las compras. Ajá. Eso es el matrimonio. Para eso se casa uno. Sí, ¿para qué? El matrimonio significa poder pagar las cosas a mitad. Eso significa matrimonio. Cuando venga, papá, ¿qué es el matrimonio? Ya lo ves, hijo mío. Significa poder pagar las cosas a mitad. Sí, pero paga la mitad y tiene la guita fusionada, es un problema. Quizá dice obtener cosas que nunca podrías obtener por tu cuenta. Sí, sí, un lavarropa. Una casa mejor, ajá, un coche mejor, unas vacaciones mejor. Mejores. Ah, pero como todo era mejor, y ya se terminó eso. Pero vas a tener más dinero, no me importa por qué. Crearás una familia. Eso no es una ventaja, eso es una fatalidad. Bueno, no, señor, está. Te estás casando, crearás una familia. Si te casas y no tienes descendencia, bueno. ¿Qué? No, embrómate. Dice, ser padre o madre, está a favor de ser padre. Está bien. Esa es otra cosa. Es otra cosa. Después no morirás solo. Y depende. Sí. Siempre se muere solo, Roberto. Dice, no. Eso es lo malo de morirse. Sí. Si uno se muriera con unos cuantos amiguetes, a nadie le importaría demasiado, pero uno se muere solo. Sí, viejo, ¿cómo nacer? Eso es lo malo de Dios mío, que solo se quedan los muertos, decía Becker. No que solo se quedan los solteros. Pero casado lo ayudan a morirse, de eso quiere decir el informe. Claro. Bueno, dice, te hace una persona más atractiva, ¿en serio? Sí. Oh, ¿sí? ¿En qué sentido, doctor? Y porque usted verá, por ejemplo, que las señoras casadas... Ah, oh, sí, sí. ...suelen ser mucho más atractivas. ¿En serio? Yo estaré loco. Dice, lo inaccesible siempre atrae a muchas personas. ¿Quién te dijo? Ah. A mí no me atrae mucho el Monte Everest. No, pero mire, mire el impenetrable del Chaco. Ah, no hay como penetrarlo. Y bueno, veo. Está ahí atrayendo. Por eso, dices, las personas casadas suelen parecer más atractivas que aquellas personas que no lo están. No parece un argumento muy, muy de salón de belleza, ¿no? No. Ah, si quiere... Y, señor, ¿sabe qué podemos hacer? O hacemos un lifting o nos casamos. Una de dos. Además se metió en una línea argumentativa muy difícil de sostener. Claro. O sea, si sigue por ahí. ¿Quién dijo que un casado es inaccesible? Segundo, ¿quién dijo que lo inaccesible es automáticamente atractivo? No, lo atractivo es atractivo. Y lo inaccesible es inaccesible. Ya está. Sí. Ahora, si usted mezcla las cosas, depende, como sea. ¿A usted que para hacerse atractivo encima seas inaccesible? Ah, sí, yo me hago inaccesible. Mirá este, con lo fulero que hay, y encima se hace el inaccesible. Andá, inaccesible. Empiezan a decir, el inaccesible. Bueno, después dice, tendrás más sexo. Puede ser, pero... según varios estudios, deben ser los de la Universidad de California. Sí, siguen los tipos. A la noche. Están empecinados. Esto lo hicieron a la noche. Los hombres casados tienen más sexo que los solteros. Ah, chocolate por la noticia. Lo único que falta es que encima tuvieran menos. Dice, aunque tengas personas con las que bla, bla, bla. Sí. Bueno, un estudio realizado en el Instituto Kinsey. ¿Kinsey? ¿Dónde está el Kinsey? No es Kinsey, es justamente el doctor Kinsey, que fue el autor del informe Kinsey. Ah. Una de las primeras investigaciones que se hicieron acerca del sexo, ¿no? En una época en que era un tema sabú. Sí, ¿no? Entonces, bueno, y dice Kinsey, por fin un informe serio, ¿no? Deja claro que el 23% de los hombres no casados pueden estar hasta un año sin sexo. El 23%. 23%. ¿Y el resto? Mientras que solo el 1% de los hombres casados experimentan 12 meses, o sea, un año. Bueno, es para no repetir. 12 meses sin sexo, ¿no? Sí, lo repito. Sí. De los hombres solteros, un 23% sí. Puede estar hasta un año sin sexo. Sí. Oh, se da esa cosa. En cambio, de entre los hombres casados, solo el 1% puede estar hasta un año sin sexo. ¿Es que es bueno o malo eso? O sea, el 99%... O sea, tendrás más... uno se casa por esas razones. Ahora, que uno tenga conductas personales por razones impersonales, es absurdo. Mm. O sea, uno no se casa con una estadística, se casa con una tipa. Con una tipa que tiene un nombre, un apellido y preferentemente hay que tratar de que a uno le guste. O sea, no es un hecho estadístico que te cases. Encontrarle una ventaja estadística es un error. A hechos personales, ventajas personales. A hechos estadísticos, como por ejemplo apostar a la lotería, ventajas estadísticas. Por ejemplo, si acertás, te pagan 70 veces lo que apostaste. Bien. Pero usted después le dice a su novia, che, ¿qué te está pasando? Que finalmente me habían dicho que el 1% y bueno, ¿en qué quedamos? Sí, al final, ¿para qué me caso? Y sí. Dice el tipo bajándose los lienzos. Y dice, agrega este tipo, ¿será sexo de calidad? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿A qué se refiere? Sexo de calidad tiene el sello IRAM. La cinta azul de la popularidad. Acá dice, las parejas casadas se conocen bien. Bueno, nos parece un buen camino. Y saben cómo es el cuerpo del otro. Sí, ah, todo. Ya, podría hacerlo con los ojos cerrados. Pero serio. De hecho. No me equivoco nunca, mire. No como esos solteros que andan por ahí. Que vuelta a vuelta atientas porque sí, no se sabe bien si es por acá o ahí, por seduciendo a tontas y a locas, sí, que son las más fáciles, dirían Rabinovich. Bueno, dice, saben también qué le gusta y qué no le gusta al otro. Ay, a sí, mi marido, sí, le gusta que le recite Caballito Criollo. Bueno, pero si le recita siempre Caballito Criollo. Bueno, pero le gusta a mi marido, es mi bueno, marido. Bueno, pero no se cansa, bueno, después de Caballito Criollo. En consecuencia, el sexo de las personas casadas es mejor que el sexo de personas que apenas se conocen. Sí, señor. No importa. No me di ningún argumento. No, no, no, no acepto ningún argumento en contra. Está usted bien. Me dice que el otro día la vio Angelina Jolie y que apenas la conoce y tuvo sexo, una porquería, señor. Bueno, está bien, señor. Yo estoy casado con mi señora. Sí, está mi señora bien. Está casado conmigo, peso 120 kilos, y no me vas a comparar a mí con Brad Pitt. Pero no, si yo no le iba a comparar. Si no, pregúntele a mi señora cuando vuelva de la enramada. Bueno, dice, ¿qué más dice? Además, una relación larga, sí, sí, se presta a la experimentación sexual. ¿Se sí, presta? Se presta, sí. ¿Y después se vuelve a pedir? Sí, sí. Cuando la relación... Sí, sí, cuando sí, es larga. Sí, cuando la relación es larga... bueno, nadie quiere el estandarte. Claro, señor. Si es sí, nunca la procesión, ¿no? Bueno, se presta a la experimentación, ya que los solteros no experimentan tanto, por miedo de ser juzgado. Pero... sí, ser encarcelado primero y juzgado después. Hay una relación, por la justicia, una relación lenta a largo plazo se basa en la confianza, sí. Che, todo de che. Tenemos sí, mucha confianza. ¿Qué haces, gordo? Me dice, bueno, no, tampoco le... Pero sí, sin tantos preámbulos y tantas cosas. Sin tanto bulebú. Sí, sí. Uno tiene que... Bueno. Y dice, y uno puede dar rienda suelta a sus deseos más íntimos. ¿Sí? Sí, sí. Pero solamente con confianza. Si no hay confianza, no, no. Bueno, sí, pero... Tiene razón, Jason. Tiene mucha razón lo que dice aquí. Después, las personas casadas son más felices. Sí. Sí. Ya, o sea, ya nos encaminamos al terreno de la ciencia ficción. Y acá hay otro estudio, un estudio reciente. Pero sigue citando. Está realizado en una universidad australiana, ya, que ni siquiera nombre tiene, muestra que las personas casadas son más felices que los solteros. De hecho, sí, las personas casadas tienen 135% más probabilidades de presentar una alta puntuación de felicidad. ¿A dónde hacen las puntuaciones de felicidad? A mí no me hicieron nunca ninguna. Bueno, pero ni en el colegio, ni en el trabajo, ni en el cuarto oscuro. Sí, le llenan de ningún lado. Le dan ítems y usted me pone de 1 a 10, ¿cuánto? Y así, solteros y casados. Eso no es ser feliz. Es una cifra asombrosa, dicen los mismos tipos. Sí. El matrimonio ofrece a las personas la estabilidad, la seguridad y la protección. Ah, con razón son todos felices. Ahora, entre tanto, a mí estudio, cuando me dan estabilidad, seguridad y protección, sí, sé que estoy en una comisaría. Bueno, último, serás una mejor persona. Hubiera empezado por ahí. Hubiera empezado por ahí. Sí, sí, sí. ¿Cómo es una mejor persona? Dice, bueno, porque puede desafiar, no sé por qué. A través del matrimonio aprenderás el verdadero significado del sacrificio y el compromiso. Y esto te hará mejor persona. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el verdadero significado del compromiso y no me acuerdo qué más? Y el sacrificio. Y el sacrificio. Casarse para ser una mejor persona. Ajá. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Es extraordinario este informe que acabamos de leer. Bueno, pero yo creo que es esclarecedor. Empezaron Yo pensaba que no, que el... No ponen a prueba las hipótesis, no... Van directo a las conclusiones. Sí, sí. Empezaron con conclusiones. Además se refieren a cosas muy, muy individuales, nada de hijos. En los hijos no pensaron, me parece. En una parte sí, vio que hay dice... una parte muy pequeña. Sí. Y se ve que, bueno, me voy a casar. Está bien. ¿Y tiene con quién ya? No importa, según este informe. En ningún momento dice que depende con qué, bueno... En ningún momento relativiza el matrimonio diciendo, dependen con quién te cases, podrás ser muy feliz. No. Si te casás, sos más feliz estadísticamente. ¿Entiendes? Estadísticamente sos 135% más feliz que el soltero. Con quién te casás no nos importa a nosotros acá en la Universidad de California. Claro. Es eso. Da lo mismo. Bueno, pueden poner un 135% en la puerta de la iglesia, por ejemplo, sí, donde se casa, un cartel. 135% más feliz. Más feliz. Cásese hoy. Sí. Bueno, extraordinario. Vamos a hacer una breve pausa, sí, en el transcurso de la cual nos casaremos. Sí, señor.